Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este su espacio Dosis Alternativa. Le estaremos acompañando esta media hora Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, @Lexmar1 en número, @JVargas1111. También los invitamos a que nos escriban a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com, donde pueden dejar sus preguntas o sugerencias de posibles temas para debatir en nuestros futuros programas. Amigos, sin duda una de las enfermedades que cada día se cobra más vida entre los seres humanos es el cáncer. En un programa anterior, Marilia, conocimos un poco sobre el cáncer de mama y hoy hablaremos del cáncer de colon. Para ello nos acompaña vía telefónica el doctor Rubén Hernández, Castillo, cirujano oncólogo, jefe del servicio de cirugía de vías digestivas en el Hospital Oncológico Padre Machado. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Buenos días, Marilia y Jackson. Gracias por la invitación. Doctor, bienvenido. En principio, nos gustaría conocer qué es el cáncer de colon o cáncer colorrectal, como también se le conoce. Es cierto que es uno de los más comunes a nivel mundial y el más fácil de diagnosticar. Bueno, el cáncer de colon es una neoplasia que se produce o se origina en la mucosa del intestino grueso. El colon comienza al finalizar el intestino delgado, en el ancho del abdomen, en la válvula del y termina en el recto. El comportamiento del cáncer del recto. Disculpe, doctor, que lo interrumpa. Queremos aprovechar bien su entrevista, todo lo que nos va a aportar. Vamos a retomar la llamada. Tenemos problemas ahí para la comunicación. Queremos llevar una buena información, unas buenas recomendaciones, lo ideal para la parte preventiva de este cáncer del colon. Según cifras que manejamos, el cáncer... Es la segunda causa de muerte en Venezuela. En Venezuela. La principal es el cáncer de colon, como el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, que lo tocamos hace poco. Así es, por eso es importante que esté con nosotros el doctor Rubén Hernández Castillo, cirujano oncólogo, jefe del servicio de cirugía de vías digestivas en el Hospital Oncológico Padre Machado. Aquí vamos a tratar en esta media hora de dar recomendaciones, principalmente la parte preventiva, ya que la parte de tratamiento es un poco más difícil por la escasez de medicamentos y todas aquellas situaciones que conocemos que está viviendo el país en este sentido. Pero creo que es importante la orientación que nos puede dar el doctor, vuelvo y repito, en la parte preventiva. Aparentemente ya lo tenemos en línea, vamos a esperar un momento, repito, vamos a tratar de, en este espacio de dosis alternativas, de seguir con este tema del cáncer. Hoy vamos a hablar del cáncer de colon, ya nos dice que tenemos en línea el doctor. Doctor, para retomar un poco la pregunta de Marilia, ¿qué es el cáncer de colon? El cáncer de colon es una neoplasia que se origina en la mucosa del intestino grueso. Comienza en las glándulas de la mucosa del intestino, inicialmente como un pólipo, y a lo largo de un lapso de 4 o 5 años se diferencia hacia un tumor con capacidad de entrar a los vasos sanguíneos y dar metástasis. Y eso es lo que lo define como un cáncer, la capacidad de dar metástasis. Claro. Se describen lesiones tanto en el colon como en el recto porque son de comportamiento similar, pero el tratamiento difiere de uno y de otro. Es uno de los más comunes, ¿no? Tenemos entendido, ¿no? Sí, es la cuarta causa de muerte en Venezuela para todas las localizaciones, más o menos unas 700 muertes por año según el último anuario de epidemiología publicado. Y a nivel mundial está aproximadamente ubicado, según la Organización Mundial de la Salud, depende del país, pero también es uno de los más frecuentes, entre la segunda causa del tracto gastrointestinal. Es el primero, del tracto gastrointestinal, y es como la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Doctor, le pregunto, ya conceptualizamos qué es el cáncer de colon. Ahora vamos a ubicarnos en explicar cuáles son los síntomas. ¿Se pueden detectar? ¿Este tipo de cáncer se puede detectar antes de que aparezcan sus primeros signos? Sí, la manera de diagnosticarlo es a través de una colonoscopia, que es un estudio endoscópico que se hace del tubo digestivo, se introduce una cámara de video a través del recto y se explora el intestino grueso. Los gastroenterólogos están en capacidad de reconocer anormalidades en la mucosa para tomar una biopsia y eso nos da el diagnóstico. Generalmente los síntomas de presentación al principio de la enfermedad pueden debutar como un sangrado rectal o como sangre oculta en las heces, de manera oculta, o asintomáticos. Ya cuando la enfermedad, el tumor o el pólipo ha crecido de una manera importante, puede producir síntomas obstructivos, adelgazamiento del bolo fecal, pérdida de peso, una masa palpable en el abdomen o anemia. ¿Y hay algún síntoma de dolor que también se manifieste? El dolor se presenta cuando ya la masa ha crecido de manera suficiente como para producir obstrucción del tracto gastrointestinal, del intestino grueso, y eso produce distensión abdominal y dolor abdominal. Pero eso ya es cuando la masa ha crecido de manera importante. La idea es diagnosticarlos antes. Y la sugerencia es, de manera preventiva, a partir de los 50 años, hacerse una colonoscopia una vez cada 2 o 3 años. Aprovechando esto, Marilia, quizás adelantando, si quieres preguntar, ¿cuáles son las pruebas más fiables para detectar este cáncer? ¿Qué tipo de pruebas son las que se realiza la persona cuando acude al oncólogo? Generalmente, cuando ocurre al gastroenterólogo, que es que usualmente el primer médico quien evalúa al paciente. Gastroenterólogo, es importante aclarar ahí, gastroenterólogo. Sí, el paciente puede no tener síntomas y se diagnostica de manera como pesquisa, así como la mujer se hace la mamografía para diagnosticar el cáncer de mama, puedes hacer un examen que se llama sangre oculta en heces. Si hay sangre oculta en heces positivo, el paciente debe hacerse una exploración endoscópica del tubo gastrointestinal para detectar en qué sitio está sangrando. Eso es bien importante, y también usted mencionaba que a partir de los 50 años hay que hacerse un chequeo anual. Pero debatíanos antes de entrar al programa, Jackson, amigos que nos escuchan, que bueno, ahorita estamos presentando un problema de crisis en el país alimentaria. Entonces, ¿qué consecuencias nos puede traer esto? La alimentación, un desorden alimenticio. ¿Podríamos decir que ya estos chequeos se pueden hacer antes de los 50 años? Mira, el chequeo para cáncer de colon no es anual, es cada 2 a 3 años. Okay. La colonoscopia. Okay. Se hace en pacientes asintomáticos a partir de los 50 años. Y en pacientes que tienen síntomas, no importa la edad. Si un paciente tiene sangrado en las evacuaciones, tiene síntomas de obstrucción intestinal, adelgazamiento del bolo fecal, no importa qué edad tenga, debe ir al médico y ser evaluado. Okay. Una masa abdominal que se toque en el abdomen debe examinarse. En cuanto a la crisis que me preguntas, hospitalaria, nos afecta en el sentido que la disponibilidad de colonoscopio a nivel público ha disminuido por el deterioro de los equipos, el daño. No ha habido la capacidad para renovar equipos y actualizar tecnología. Y eso puede afectar el diagnóstico en algunos sitios donde no hay acceso a esta tecnología. ¿Qué pasa con estas personas que no pueden, que tienen los síntomas y que no se pueden hacer este tipo de diagnóstico? ¿Cómo tienes la alternativa de la radiología? La radiología te permite introducir contraste, ya sea por vía rectal o por vía oral, y introducir aire. Eso nos dibuja la anatomía del colon y podemos diagnosticar en sitios donde hay estrechez, disminución del diámetro de la luz del intestino, y entonces eso nos hace sospechar que hay una obstrucción en algún segmento del colon. ¿Y eso? Pero es necesario hacer la colonoscopia y tomar la biopsia para hacer el diagnóstico. Claro, claro. Ajá, doctor, ¿cuáles son las principales causas del cáncer de colon? ¿Podemos decir que es hereditario? El 15% de la población tiene como causa una mutación genética que puede producir el carcinoma de colon, pero solamente el 15%. El resto, el 75% de la población, lo presenta de manera esporádica, o sea, no tiene que ver con una causa hereditaria. Se han descrito factores dietéticos, como la exposición a alimentos ricos en grasas animales, que hace que produzcamos bilis de manera importante, y la mezcla de carnes con bilis y grasa animal irrita la mucosa del intestino, y si no comemos fibra vegetal no vaciamos adecuadamente el intestino. Entonces la mucosa está expuesta durante mayor tiempo a los carcinogenéticos de la grasa y eso hace que se produzcan pólipos. Estos pólipos en un lapso de 5 o 6 años pueden convertirse en un adenocarcinoma. Si hay mutaciones en genes como el APC, el MSSH, el P53, y eso hace que desarrollemos una célula que se crece autónomamente, se reproduce incontroladamente y da metástasis a distancia. Entonces, ahí lo importante, rescatamos estas declaraciones del doctor, el consumo de fibras. ¿Qué tipo de fibras en estas circunstancias que estamos podemos que sea barata o que pueda ser de fácil acceso a la población, es recomendable consumir? Mira, la fibra presente en los vegetales, en las frutas, coliflor, brócolis, lechugas, la fibra presente en las frutas como la piña, eso hace, el casabe, hace que el intestino tenga movimiento, se vacíe regularmente, diariamente, y eso previene la aparición del cáncer colorrectal porque disminuye el tiempo en que los carcinogenéticos de la dieta y de la grasa estén en contacto con la mucosa. Bien importante, rescatamos ese valor. Y creo que también tomar agua diariamente, ¿no? Sí, es importante también la ingesta de agua, hacer ejercicio, todas esas cosas que nos llevan a una dieta saludable y a una vida saludable. Pero básicamente la ingesta de fibra junto con un adecuado tránsito gastrointestinal. Y el consumo, se habla mucho del consumo, lo inadecuado del consumo de alimentos enlatados, doctor. Mira, no tengo data que soporte eso de manera se dice que los químicos o los elementos, las conservas que mantienen los alimentos enlatados, eso en el común de las personas, ¿no? Sí, bueno, los alimentos preservados, ajá, tienen una cantidad de productos químicos que se le añaden a la comida para que permanezca en buenas condiciones dentro de la lata. Eso incluye nitritos, incluye sales, incluye, por ejemplo, en el caso de la leche, la reesterilizan por pasteurización, le dan antibióticos al ganado. Hay una cantidad de cosas que no sabemos cómo nos afectan, pero evidentemente que alguna repercusión deben tener. Doctor, ¿y qué hay de cierto que el cáncer de colon puede ser más común en las mujeres debido al tema de las alteraciones ginecológicas que en los hombres? No, es al revés. Es más común en hombres que en mujeres. La relación es de 2-1. Es importante aclarar eso porque hay informaciones en internet que dicen eso y queríamos aclararlo con usted, y eso es lo que hacemos en este programa. Y retomando estos síntomas, doctor, la persona que tiene algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerosa o colon irritable, ¿corre el riesgo de presentar cáncer de colon? Sí, las pacientes que padecen de enfermedad inflamatoria intestinal tienen un riesgo mayor de padecer de cáncer colorrectal. Las enfermedades inflamatorias intestinales son la enfermedad de Crohn, la rectocolitis ulcerativa, uh-huh, y hay otros trastornos hereditarios como las poliposis familiares. Está la poliposis familiar juvenil y la poliposis familiar adenomatosa. Son condiciones hereditarias donde los pacientes tienden a desarrollar muchísimos pólipos en la luz del colon, y esos pólipos en algún momento de su evolución terminan desarrollando un carcinoma colorrectal. O sea, con ese llamado de alerta a las personas que sufren de este tipo de colitis ulcerosa o colon irritable, es importante entonces que estén pendientes pues de hacerse... No, el colon irritable es otra cosa. El colon irritable no es enfermedad inflamatoria intestinal. Colon irritable es un colon que se contrae con mayor facilidad y a veces los pacientes hacen diarrea cuando tienen situaciones de estrés o sienten el colon contraído. Eso es un trastorno más que todo funcional. Ya, cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, son pacientes que hacen anticuerpos contra la pared intestinal de su propio intestino, de su colon, y desarrollan un estado inflamatorio crónico donde se desarrollan úlceras en la mucosa del colon y se reparan. ¿Eso no tiene nada que ver con las personas que comúnmente comen granos y dicen que se le inflama el colon? No. Eso es son pacientes, cosas aparte. Esos son los pacientes celíacos o esos son los pacientes que padecen de deficiencias de algunas enzimas y se distienden después de comer granos. El colon, la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad de Crohn son dos enfermedades distintas. Bien, con esa importante aclaratoria, doctor, lo invitamos a que permanezca allí. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy conversando un tema bien importante de salud, como es el cáncer de colon, cómo prevenirlo. Para ello nos acompaña el doctor Rubén Hernández Castillo, cirujano oncólogo, jefe del Servicio de Cirugía de Vías Digestivas en el Hospital Oncológico Padre Machado. Doctor, en esta parte del programa yo quisiera preguntarle, ¿una persona que fue operada de apendicitis con peritonitis corre el riesgo de tener cáncer de colon? No, ninguno. Eso es también importante aclararlo. Nos llegaban esas dudas por acá por nuestra mensajería. Doctor, ¿cómo puede crecer el cáncer de colon? Tenemos entendido que existen tres maneras a través de las cuales puede expandirse a otros órganos. Sí, pero él empieza con una alteración en la mucosa. Uh-huh. Esa alteración en la mucosa es un crecimiento de las glándulas, del epitelio glandular de la mucosa, que son cambios muy sutiles. Generalmente en esa fase de la enfermedad el paciente no tiene síntomas. Solo son detectables a través de la endoscopia. Una vez que el pólipo crece, y ocurre la mutación en la célula y la célula se convierte en maligna, esa célula puede entrar al torrente circulatorio por vía linfática o por vía hematológica. Si entra en los linfáticos de la submucosa, esas células pueden viajar hacia los ganglios linfáticos regionales o pueden viajar en los vasos sanguíneos hacia el hígado o hacia el pulmón, que es donde tiende a dar metástasis con mayor frecuencia. Y la otra, la tercera posibilidad es por descamación de células de la superficie del colon hacia el peritoneo en el abdomen y se siembra, y se producen nódulos o carcinomatosis peritoneal. Eso es por descamación cuando ya el tumor llega a la serosa de la pared del colon. Claro. Doctor, y un poco ya explíquenos cómo está la tecnología, cómo están los avances científicos en materia del tratamiento, cuál es el índice de mortalidad de los pacientes que sufren cáncer de colon, promedio de vida. Bueno, mira, hay avances desde la pesquisa, el diagnóstico precoz, hasta el tratamiento quirúrgico y las nuevas moléculas de tratamiento. En la pesquisa, como hallazgo muy novedoso, tenemos la posibilidad, quizás no ha llegado al país todavía, pero en algún momento lo hará, la posibilidad de detectar mutación, células tumorales en las heces. Entonces, hay una manera de diagnosticar cáncer solamente haciendo un examen de heces y haciéndole pruebas de reacción de cadena polimerasa buscando células tumorales en los desechos. Eso, imagínate la ventaja que significaría hacer una prueba de pesquisa mucho más barata que una colonoscopia. No, y que se ataca a tiempo de la enfermedad, ¿no? Eso por una parte. En cuanto al tratamiento, tienen los avances de ya la cirugía, que inicialmente es abierta en pacientes con enfermedad limitada al colon y de tumores de tamaño pequeño, se puede hacer la resección del colon por vía laparoscópica o por vía robótica. Eso disminuye el dolor postoperatorio, el tamaño de las incisiones, disminuye también cuando se hace la cirugía temprana, la necesidad de una colostomía. ¿Y se puede superar un cáncer de colon, doctor, después de haberlo diagnosticado? Claro que sí, incluso en estadios avanzados. En cuanto a, por ejemplo, enfermedad, lo que me preguntabas en cuanto al tratamiento, hay nuevas moléculas que se llaman anticuerpos monoclonales que combinados con la quimioterapia pueden aumentar la sobrevida de los pacientes metastásicos entre 3 y 5 años de manera en un porcentaje importante de pacientes, por encima del 30%. Esto en pacientes de estadio 4 es un avance significativo porque hasta hace 10 años el paciente con enfermedad metastásica su sobrevida era muy corta. Apenas sobrevivía el 10 al 15%. Hoy en día, el 30 al 40% de los pacientes con enfermedad metastásica pueden llevar una vida de más de 3 a 5 años con tratamiento. Claro. Doctor, y vamos otra vez a retomar un poco lo que es la parte preventiva. Ya hablamos de la alimentación, pero hay una serie de hábitos como fumar, tomar. Esto le hace daño al colon, ¿verdad? No tanto el tabaco. El tabaco produce más daño a nivel pulmonar, a nivel de la vejiga y a nivel del páncreas. En el colon, el consumo de alcohol y las dietas ricas en grasas sí producen. Las frituras. Sí, y sobre todo en grasa animal, aumentan el riesgo de exposición de mutaciones en la mucosa del colon a padecer de cáncer colorrectal. Y háblenos un poco, doctor, ¿cuál es la situación del Hospital Oncológico Padre Machado en este nivel de tecnología del cáncer de colon? Bueno, ¿qué reciben los pacientes allí? Bueno, nosotros atendemos pacientes de todo el tipo de patología gastrointestinal en el servicio de cirugía digestiva. Desde patología esofágica, gástrica, páncreas y colon y recto. Los más comunes son de colon recto y el cáncer gástrico. Desde el punto de vista de cirugía, tenemos cómo hacer la cirugía. Tenemos equipo para hacer cirugía laparoscópica, colorectal y cirugía abierta. En cuanto al diagnóstico, tenemos los colonoscopios dañados desde hace más de un año. Tenemos el servicio de gastroenterología, que es nuestro principal aliado, con un déficit de colonoscopios y de equipos endoscópicos porque se han ido deteriorando por el uso y la reparación en este momento donde la reposición de equipos, la reparación de los repuestos y las casas comerciales, muchas de ellas se han ido del país, nos ha costado renovar equipos. Pero sí se están haciendo las operaciones, las intervenciones. Sí, hemos estado trabajando, todavía estamos trabajando. O sea que podemos decir a las personas que pueden acudir al Padre Machado, a las personas que para por lo menos iniciar su proceso de diagnóstico, ser positivo, ¿no, doctor? Sí, no, les pido a los pacientes un poco de paciencia porque tenemos una lista de espera, pero vamos resolviendo en la medida en que van llegando por orden de llegada y de acuerdo a la gravedad de la situación, pero claro. Vamos trabajando en la medida de lo posible, estamos haciendo el equipo humano que me acompaña, somos 5 adjuntos de gastroenterología, 8 residentes y 3 de cirugía y tratamos de hacer lo posible por los pacientes que acuden al hospital. Bien importante, Marily, amigos, todos estos datos que nos está dando el doctor Rubén Hernández Castillo, cirujano oncólogo, jefe del servicio de cirugía de vías digestivas en el Hospital Oncológico Padre Machado, hablando de, bueno, hay ciertas limitaciones, pero sí se puede curar, se puede salir airoso de este mar como es el cáncer del colon. Doctor, nosotros le damos las gracias por habernos acompañado. Sus redes sociales antes de despedir. Exactamente. Ah, bueno, por Twitter, Rubén DHC. Y mi correo electrónico, las tres primeras letras de Rubén, de Hernández y de Castillo, @gmail.com. Buenísimo, doctor. Le damos las gracias al doctor Rubén Castillo, cirujano oncólogo, jefe del servicio de cirugía de vías digestivas en el Hospital Oncológico Padre Machado, por habernos dado todos estos consejos para prevenir un cáncer de colon. Y le recordamos, amigos, que vamos a seguir haciendo otra serie de programas con otros tipos de cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, para ir conociendo y tomar medidas principalmente preventivas en torno a este mal que, como dijimos al principio del programa, cobra la vida de millones de personas en todo el mundo. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestor. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En los controles, Pablo Rondón. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Jordi Briseño y Yorbeli Suárez. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en @RCR750, @Lexmar1 en número, @JVargas1111 y vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve. Los invitamos, por supuesto, a que continúen con el Radar de los Barrios.